Entonces, la manera que nosotros tradicionalmente hacemos de vender de esta libertad que nos da el código, no es la mejor para ese tipo de personas. Ojo, no digo que esté mal. Lo que digo es que para cierto rango de docentes, este tipo de venta, de evangelización que hacemos comúnmente de la libertad que nos da un laboratorio libre, no es lo más adecuado. Porque, para ser sinceros, les tiene significado. Lo que ellos están buscando son herramientas educativas que les permitan hacer eso, enseñar. Y entonces, cuando hablamos de software libre de educación, en general estamos refiriendo al uso de herramientas de código abierto y libres para sustituir, digamos, al imperio, ¿no? En esos casos. Pero cuando nosotros hablamos de educación con software libre, entonces lo que estamos diciendo es que vamos a intentar enseñar con herramientas libres. Y eso es un cambio de visión muy importante, porque el posicionamiento es otro, lo importante es la enseñanza. Y entonces el acceso al código queda en segundo término, pero no así el principio ético. En la escuela lo que va sucediendo es que, bueno, tradicionalmente uno, la sociedad, nuestras sociedades, han depositado en la escuela la transición cultural. Es más, en algunos lugares, como por ejemplo lo es México, y supongo que lo serán acá, la escuela en el imaginario es más importante que la familia. Por ejemplo, en el caso mexicano, es obligación del Estado impartir la educación básica, que son los primeros 12 años de escolaridad. Y eso hace que, digamos, en la jerarquía de la educación, primero se encuentra la educación que da el gobierno y en segunda instancia la educación que da la familia. Y entonces lo que les quiero decir es que la escuela entonces se convierte en el digamos, abre el imaginario de que se educa a través de la escuela, aunque en realidad es la familia la que educa primordialmente, pero en el imaginario social lo que hay es una escuela que se supone debe de brindarnos no solamente conocimientos sino principios éticos. Y entonces es aquí donde viene la trampa, ¿no? Si, digamos, en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, alguien tiene principios éticos delimitados, somos nosotros. Les gusten o no las cuatro libertades, al final es una declaración de intenciones de principios éticos. Y quien les diga que el software libre, digamos, no depende de esos cuatro, bueno, digamos que un segmento muy importante del software libre no depende de sus cuatro principios éticos, les está mintiendo. Porque, digamos, es un charlatán aquel que usa el software libre sin comprender estos cuatro principios, ¿no? Y además se debe promocionar. Es decir, y entonces este sector de la ética y la moral comienza a ser más importante para estos educadores. Repito, estoy hablando de educadores que no están en tecnológico. De docentes y profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato, ¿no? O sea, de primero, segundo, tercer ciclo, en donde lo más importante no es enseñar a programar, ¿no? Y no es vivir de la tecnología, sino es usar la tecnología para alcanzar otro fin. Entonces, lo que ha estado sucediendo en el camino es que ustedes, como tecnólogos, han ido perdiendo terreno en el espacio de la educación. Eso no le funciona nada. Dos ejemplos concretos. Wikipedia, ¿no? Que si se fijan, Wikipedia no hace énfasis en la libertad de código. De hecho, su lucha está en la libertad de conocimiento. Y eso hace que sus reuniones sean igual de extrañas que estas, pero muy diferentes. Porque entonces las discusiones, pues no son si aquel es open source o no, ¿no? O si le queremos estar mal o no, sino digamos, la discusión empieza a girar en la importancia que es tener obras culturales libres, ¿no? Acceso libre al conocimiento, es decir, este sueño de los enciclopedistas de la Revolución Francesa se empieza, digamos, a cuajar en el mundo digital y se empieza entonces a cocinar otro activista que no es el activista que viene de la tecnología, sino que es el activista que viene de cualquier ciencia disciplina y que le agrada el principio filosófico de compartir. Entonces, todo esto se lo estoy diciendo porque imagínense que en las tendencias globales de la educación en los últimos 15 años ha estado reinando el tema del civismo. Y todos entendemos por qué, ¿no? Unos más, otros menos. Hemos estado viviendo, digamos, un índice creciente de violencia. Y entonces todos los organismos internacionales están volteando a saber cómo controlamos esta violencia. Una de las propuestas es que se controla a través de los ejes éticos. O sea, lo que intento es poner un panorama de cómo está la escuela, ¿no? La escuela a nivel general, cómo está además esta visión de los que nos dedicamos formalmente a la educación, y cómo además nos podemos montar sobre muchas de las políticas internacionales para, digamos, hackear la educación. Es decir, lo que yo les intento proponer en esta mesa es encontrar grietas en donde podamos hablar de cultura libre desde la propia escuela. Porque de lo que se trata es de convencer, digamos, ustedes ya tienen mecanismos muy buenos de convencerse a sí mismos. Ustedes como estudiantes de ingeniería, ¿no?, en informática y cosas similares, tienen muy buenos mecanismos de convencerse a sí mismos, pero no tenemos mecanismos eficientes para convencer a los docentes de otros ciclos, para sumarse, digamos, a esto del software libre o de la cultura libre. Entonces, Wikipedia y las Creative Commons implican un crack en nuestra manera de organizarnos. Porque lo que hicieron fue darle sentido a mi vida, por ejemplo. Es decir, pues sí, yo era un educador tecnólogo, participando de congresos de tecnología, pero pues sí me sentía así como que solo y abandonado en el mundo, ¿no? Entonces, hubo otras personas que tenían el mismo sentido, pero lo que decidieron fue decir, organicemos. Entonces nacen estas propuestas que atienden a áreas diferentes, o sea, que atienden, digamos, cada quien a su área. Bueno, este es como nuestro contexto muy general. Lo que quiero que vean es que yo supongo que los ideólogos del software libre nunca se imaginaron, al menos no de esta manera, que íbamos a dar un salto de que lo más primordial era el código, o sea, la libertad del código, o sea, el código y las libertades generadas a partir de él, digamos, a que esto se comenzara a convertir, digamos, en la libertad de acceso al conocimiento. Y entonces, cuando hablamos de conocimiento, la escuela, en su sentido más amplio, se siente, digamos, llamada. Bueno. Todo esto era porque les decía que entonces es muy importante hablar de educación con software libre, más que hablar de software libre en la educación. Porque si hablamos de software libre en la educación, simplemente vamos a meter a nuestros programas, digamos, en un salón de cómputo. No se trata de eso. Se trata otra vez de permear a la cultura, ¿no?, para hacerla mejor. Porque yo supondría que todos ustedes están de acuerdo en que este compartir código nos hace mejores personas. Yo le diría, bueno, y si uno puede a través de estos modelamientos culturales enseñar que el compartir es bueno, entonces uno puede ir atajando problemas como los que tenemos de los derechos de autor y los derechos de explotación, son cosas diferentes, pero que nos tienen en jaque cada rato. Por ejemplo, con la música, que es uno de los problemas que tenemos vigentes, ¿no?, en donde las asociaciones de autores y de productores de música andan presionando constantemente en cada una de las regiones para que se penalice la compartición de música. Y entonces están estas otras corrientes que lo que dicen es que eso no debería de ser así, que el compartir, digamos, es común en nuestras sociedades y que eso no debe estar bien. Entonces, ahora sí, una vez con esto, lo que dice es propuesta puntual. Esta propuesta debe ser colocada en un wiki para su discusión y mejoramiento. En realidad no sé si esto está en un wiki para su discusión y mejoramiento, pero al menos sé que está en un ODT y correo electrónico. Luego dice, impulso de conocimiento y la cultura libre, ¿no? Por medio de las licencias Creative Commons, licencias de León, que es una división de Creative Commons que se dedica a soportar el aprendizaje abierto y los recursos educativos, podemos propiciar el conocimiento y cultura libre dentro de nuestras instituciones educativas. Sin embargo, es necesario, por tanto, que directrices que respalden esta iniciativa. Es decir, inicia con un posicionamiento interesante. Es decir, bueno, Nosotros creemos que las licencias Creative Commons son más adecuadas para el sector educativo que hablar, por ejemplo, de la GPL. ¿Y quién tiene razón? De hecho, las Creative Commons nacen porque había un hueco para estas obras de carácter más cultural. Bueno, entonces ahí supongo que nadie tiene objeción, ¿no? O sea, que suena razonable que digamos que en la escuela impulsemos esto de conocimiento y cultura libre. Lo vamos a ver después, pero la pregunta es cómo. Es decir, esto es un objetivo. De veras, ¿alguien va a tomar nota? ¿Alguien es responsable? Ah, perfecto. Estoy grabando. ¿Todo? El audio. Ah, muy bien, a ratito lo subimos. Bueno, ese es el primer objetivo. El siguiente dice, portal tipo Open Course Web. ¿Ubican cuál es este? Imagínense que hace unos años el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se le ocurrió una idea que es interesante, pero es pobre al mismo tiempo. Es decir, yo soy un docente y lo que hago, soy docente, cada año reviso mi programa de estudios y lo que hago es una planeación día a día, tema por tema, libro por libro, y se la pongo a mis estudiantes antes de que inicie el curso. Como buen docente, yo sé que los que son docentes lo hacen regularmente, pero digamos, eso es lo que se hace en general. Y lo que dicen, bueno, si cada año lo renuevas, ¿por qué no te le das a uno lo regalas? Lo subimos, digamos, vía un licenciamiento de diálogo para que la gente del mundo pueda aprender lo que sea a través de ese programa. ¿Qué mejor que tener, digamos, el instructivo del mejor profesor del mundo? Esa es una idea atractiva, ¿no? O sea, sí se antoja que como que los punks tecnológicos dicen, hagan usted mismo, y entonces se bajan el temario, se bajan las lecturas y empiezan a partir de ahí a hacerse ingenieros en informática. Dice, pues yo estudié por la libre del MIT. Está bien. Digamos, esa es una propuesta, no es mala. Lo que pasa es que, digamos, empieza a demostrarse que los temarios por sí solos no hacen nada. Necesitan estar acompañados de compilar. Que es como lo que nosotros hacemos, digamos, ya internamente con los how-tos. Lo que tenemos son instrucciones muy concretas, pero siempre ese how-to está acompañado de un espacio para comentar y de un espacio para chillar nuestras amarguras después de que intentamos la receta y no funcionó. Bueno, pero suena bien, ¿no? O sea, tener un repositorio, supongo que centroamericano, de temario de cursos abiertos. A mí me parece interesante. Otra vez, la pregunta es cómo. Se lo voy dejando ahí, ¿no? Para que vayamos pensando en las cosas que me acuerdo. Luego dice, portal para docentes centroamericanos. Dice, como primer paso es necesario crear un portal donde los educadores puedan encontrar recursos y orientación para procesos de migración de sus actividades académicas hacia el software libre. Este portal podrá servir como punto de encuentro y facilitar el intercambio de ideas y experiencias, propiciando un proceso permanente de retroalimentación. También sería un canal para el apoyo pedagógico. Aquí está interesante lo que dice, es que tenemos que crear el SL capítulo para docentes. Eso es lo que está diciendo este apartado, ¿no? Claro, lo está diciendo en la virtualidad, no se expanden, no es otro congreso, no van a organizar otro congreso, ni yo me sumo a organizar otro congreso. Lo que dicen es, bueno, debemos de crear un espacio para docentes, pero ¿cómo vamos a llamar a estos docentes? Pues si el docente no tiene ni idea de qué son las Creative Commons, de cómo es que se comparte un temario de un curso, ¿no? O sea, de cuáles son las ventajas o las desventajas de esta cultura libre. O sea, aquí no les pregunten cómo, porque pues muchos de ustedes ya me dicen, ah, pues usa Drupal, ah, pues usa lo que les guste, ¿no? Yo no digo que Drupal porque Drupal es bueno. Pero, digamos, no tiene sentido, desde mi opinión, en lanzar algo que va a estar vacío. Tenemos que estar trabajando mucho más en el tejido orgánico de la comunidad. Es decir, antes de decir, hey, acá hay una cafetería, pues necesitamos andar regalando sobrecitos de café, ¿no? Para que la gente sepa si el café es lo suyo, ¿no? O si no. Pero bueno. Luego, el siguiente punto es convenios entre universidades centroamericanas. Impulsar el fortalecimiento de los convenios entre universidades de la región por ejemplo, ampliar las transferencias tecnológicas. Este es uno, pero yo supongo que también valdría la pena no solamente hacerlo a nivel de educación superior. Si nos vamos a meter en el problema de buscar convenios en estas instituciones, pues lo más adecuado es ampliarlo, ¿no? Y buscarlo entre ministerios de educación y cosas parecidas, ¿no? Ustedes tendrán mucho más claro cómo están estos entramados, ¿no? Sé que se antojan más fácilmente en las universidades porque la mayoría de nosotros estamos en contacto con las universidades. Pero lo que les decía, que el problema que nos plantea la educación y software libre es que pues las universidades que se dedican a tecnología ya son conscientes de eso. Ustedes se han encargado de ello, pero las otras no. Y eso implica los otros ministerios de educación que están impartiendo clases con tecnología y que están usando opciones que consideramos no son más adecuadas. El siguiente punto es impulsar los convenios entre los ministerios de educación centroamericanos, posibilitar el intercambio de recursos docentes y apoyos de los países centroamericanos por medio del ministerio de educación y buscar apoyo en las ONGs. Aquí no comento más, no sé que vaya a ofender a participantes activos de ONGs en este salón, pero tiene que ver con el anterior, es decir, esta declaración de intención. Decir, bueno, lo que tenemos que hacer es generar convenios con estas ministerios y buscar recursos a través de las ONGs. Pero ojo, hay que trabajar mucho antes de este punto, porque los cambios por decreto en general no funcionan. Y para eso voy a citar a nuestros queridos amigos venezolanos. En Venezuela, se debe usar en el sector gobierno por decreto software libre, pero no se ha trabajado en algunos sectores, no se trabajó, digamos, en la base. Entonces lo que se creó fue todo un problema, porque digamos al no haber una base que se hiciera responsable por las migraciones de software libre, pues todas estas empresas que de manera poco ética se dedicaban a comerciar con el software privativo, ahora lo hacen con el software libre de la misma manera. De tal manera que este cambio de decir, bueno, el software libre por software privativo en realidad es un cambio de impacto nulo. Porque primero, la primera justificación es, nos vamos a ahorrar un dineral, pues no es tan cierta, porque empiezan a hacer las licitaciones de la misma manera que lo hacían cuando cotizaban licenciamientos con Windows. La siguiente, que es, ganamos libertad, tampoco es tan cierta, porque si no hay una base de profesionales que puedan editar ese código y adaptarlo a las necesidades del país, pues no tiene sentido licenciar cosas como Red Hat, ¿no? Si no va a haber quién las pueda ir hackeando para adaptarlas al país. En fin, lo que quiero decir es que los decretos son buenos siempre y cuando haya una base que esté preparada para el decreto, no al revés. Se tiene que construir de la base hacia arriba y no de hacia arriba a la base, porque si no va a ser letra muerta. Entonces las ventajas asociadas, digamos, al uso de software libre se pierden porque se comercializa de una manera que podría estar bien siempre y cuando hubiera las condiciones para aprovechar las ventajas del software libre, y no está sucediendo. Sé que ya están trabajando en ello, pero los digo para remojar las barbas, ¿no? Y no cometer los mismos errores de intentar, digamos, impulsar leyes que permitan oficialmente, que obliguen oficialmente al uso del software libre en los sectores públicos, sin descuidando, digamos, la base social, es decir, esta transición que debe ser lo más amable y lo más adecuado posible. Luego dice, Congreso Centroamericano en Educación, Conocimiento y Cultura Libre. Ese sí me gusta. Les digo, yo lo realizo, me pueden invitar, si es presencial, entonces ya me pueden invitar a dar una ponencia y hacer una obra de boleto de avión. Pero lo que dice es proponer la creación de un Congreso de Educación Software Libre Centroamericano, que se podría hacer cada 2 años con el apoyo de las universidades de la región y las agrupaciones centroamericanas relacionadas. Esta no es mala idea, pero para eso se necesita, y regreso al punto, una base social que esté dispuesta a asistir. Si no hay divulgación de qué es lo que implica la educación, conocimiento y cultura libre, entonces estamos convocando en el desierto. Y fíjense que tristemente eso fue lo que a mí me llevó, junto con un querido amigo, a lanzar una convocatoria por internet. Porque si nosotros lanzábamos, de hecho en el mismo título, pues, nuestro encuentro se llama así, Educación, Conocimiento, se llama Educación, Cultura y Software Libre. Libre es el plural porque la cultura y el software ambos deben ser libres. Bueno, el problema que teníamos en ese entonces es que no había una base de docentes que les interesara el tema. Y entonces lo que hicimos fue una investigación para saber cuántos en Latinoamérica estarían disponibles a entrar del tema, y decidimos que era mucho más provechoso convocar en la virtualidad que convocar en la presencialidad, porque si no, iba a ser un fracaso. Entonces lo que les decía es que hay que ponerse metas más pequeñas y alcanzables para que si se rebasa la asistencia sea un total éxito. De tal manera que si nuestro nivel de asistencia llega a 5 personas, pues es que ahorita sacamos el porcentaje de éxito de esta charla, ¿no? De esta mesa. Bueno, el punto es que esta no es mala idea, pero regreso otra vez al principio. Yo, mi postura personal sería no entrar a este punto sin antes no haber trabajado en divulgar qué es la educación, la educación libre, las Creative Commons, cuál es el impacto del aula, esas cosas. Bueno, luego dice distribución de Linux regional, personalizar versiones de Linux orientado a la educación desde el preescolar hasta la universidad. Podríamos incluirnos con alguna otra distribución orientada a la educación específica. Bueno, ya hay de esas, ¿no? Y lo digo así porque, pues, ¿quién no es mejor? Digo, estos son tiempos, horas, hombre, o horas, mujer. Es decir, son... Lo que hacemos es, nosotros tenemos... Ustedes están interesados en esta charla, nosotros van a estar interesados en entrarle al trabajo, ¿no? Y uno tiene una cantidad pequeña de personas dispuestas a trabajar. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué vale la pena trabajar? ¿En algo que ya existe? ¿O en cosas en donde tenemos huecos donde no hay ni basamento en donde construir la casa? Pero la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que si ya hay distribuciones hechas, digamos, para ciertos sectores educativos, pues va a generar cambio en el logo, pero entonces se reduce el trabajo de una manera impresionante, porque ya no hay que volver a hacer lo que ya estaba hecho. Además que muchas de ellas, por ejemplo, están basadas en distribuciones muy grandes. Por ejemplo, Debian. Debian tiene toda su barra educativa, ustedes instalan el core de Debian y lo ponen Debian Edu, digamos en cascada, se van a poner por defecto la configuración que el team de educación de Debian consideró que era pertinente. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen vamos a hacer la distribución, yo les invitaría más bien a que pequemos a alguien para que entre al core de Debian de educación y que haga una metadistribución que no solamente beneficie a esta comunidad, sino que beneficie de paso al resto de las comunidades del mundo, por ejemplo. Es decir, es este ya de, si tenemos personas, ¿no?, que tienen límites en tiempo y espacio, pues lo que hacemos, en lo que existen los saltos temporales y esas cosas, lo que podemos hacer es buscar cuál podría ser el trabajo más adecuado y más eficiente para esa actividad. Entonces yo propongo que me parece más adecuado en este punto buscar distribuciones que ya están, porque ya están, y Latinoamérica tiene varias, y varias muy interesantes. Yo recuerdo así de memoria, está, híjole, es que no me sé, nada más me sé las mascotas. Está al lado de la Chicharra, ¿no? La de Tuquito. O sea, Tuquito es una luciérnaga. Por esa, está otra que es un mapache, que es peruano. Bueno, creo que es un mapache, no sé. En fin, hay varias latinoamericanas inclusive, pero digamos, España tiene bastantes, ¿no? Al menos hay 3 regiones que tienen instituciones educativas especializadas. Bueno, ahí voy, ya nos faltan solamente 4.5. Guatemala tiene una. Ah, también. Ahí está, es el punto. Pero, bueno, y que me parece que lo que hace falta es más bien estos medios de divulgación de los locales. por ejemplo, tampoco yo pensaría, o sea, no dudo que haya ya local teams, o sea, grupos locales que estén dedicados a estos esfuerzos. El punto es que cada grupo lo que está haciendo es duplicando esfuerzos. Es decir, hay que hacer, si este encuentro está hecho para hacer más eficientes los esfuerzos de la región, lo que hay que hacer es irlos invitando a sumarse y buscar cuáles son los ejes en común y olvidarnos de las diferencias. Trabajar solamente en los ejes en común y ya que cada quien personalice como quiera estos productos. Bueno, captura de apoyo económico para la educación libre. Impulsar la captura de apoyo económico a las iniciativas de software libre en centros educativos de la región. Esta plataforma económica podría financiar centros de escasos recursos. Tratar de involucrarnos con las agencias de cooperación internacionales o similares. Para esto debemos gestionar la legalización de las diversas organizaciones. Proponemos la creación de ONG para el impulso del software libre en la educación. Otra alternativa es vincularnos con ONG dedicadas al apoyo de la educación. Bueno, esta es otra tarea, es decir, primero hay que ver qué ONGs están dedicando al tema. Luego hay que decidir en colectividad si vale la pena o no invitarlas o no vale la pena. Y luego de eso, suponiendo que esos fueron los dos casos, habría entonces que decidir si el encuentro centroamericano, capítulo de educación, se quiere convertir en una ONG. Digamos, nada más estoy mencionando, este no es trabajo para aquí. No. Pero digamos, es uno de los puntos. Está muy bien. A mí me parece que es una propuesta razonable, pero antes hay que hacer bastante trabajo para, digamos, para decidir con elementos de juicio, ¿no?, que nos permitan caminar hacia el más adecuado. El siguiente punto es promoción de las herramientas de software libre. Identificar las herramientas de software libre para que se puedan utilizar en la educación. Se deben publicar estas definiciones en un portal donde el educador, educando, pueda acceder a esta educación. Bueno, aquí es donde empiezan mis claras diferencias con el documento. Por ejemplo, les cito un ejemplo. En la región de Francia y de España está una asociación que se llama OPSE. No recuerdo qué significan las siglas, pero es una asociación de docentes orientados en la educación. Digo, claro, no es así, pero es una asociación de docentes que usan libros. Lo que hicieron en su capítulo español fue crear el índice de herramientas educativas para apoyo del docente, que es esto de acá. En Argentina hay un proyecto parecido, se llama Graducar, un proyecto bastante nuevo, y hace lo mismo. No, Gleducar va por otra línea y no es tan nuevo, ¿eh? O sea, Gleducar, Gleducar es bastante viejo para el tema de educación software libre. Bueno, pero mira, Gleducar es una asociación civil, y es una asociación civil que tiene 5 personas muy activas y un montón de asociados. Pero con esas 5 personas es más que suficiente, es como el encuentro centroamericano, ¿eh? Es decir, lo que tiene son gente muy, muy hiperactivas que no se quedan quietas, ¿no? Encuentran la manera de vivir apoyando a la comunidad y el resto de personas que van apuntalando sus esfuerzos, ¿no? Pero son una asociación que se dedica a eso, al tema de la educación con software libre. Y en uno de sus productos tienen un índice temático de herramientas, pero no es su esfuerzo principal. Por eso citaba, por ejemplo, el de OPSE. En el capítulo español, lo único que tuvieron fue un índice de herramientas. Y digamos, lo digo en voz de su propio autor. Esas iniciativas nacen muertas porque se tratan de índices congelados que son recetas que en realidad no invitan a la comunidad, no invitan al movimiento. Caso contrario de Educar, Educar es una comunidad muy activa. De hecho, yo creo que es la comunidad local más activa de educación y software libre. Excluye Edusol porque Edusol no mira hacia lo local, está mirando hacia la virtualidad. Y eso hace que no haya localidad, que seamos un colectivo de todos lugares y de todas regiones. Pero entonces Gleducar es muy... Mira, está Gleducar, que es una asociación, y está otra que es Educalibre. Educalibre es casi, tiene los mismos 7 años que Edusol. Nacimos casi al mismo tiempo. Gleducar, en cambio, tiene al menos 2 años más que Edusol y Educalibre. Ya había otras dos, una colombiana que... en realidad se va muriendo, ¿no? Todavía no está muerta, pero se va muriendo porque eran dos personas las que los coordinaban y no se pasó el mando y entonces se fue manejando la comunidad. Y había otra que era ecuatoriana que solamente vivió a través de su portal. O sea que lo que hizo fue alguien con muy buena intención, lo que hizo fue poner su índice de materias, pero no creó comunidad alrededor de este índice. Entonces lo que yo digo que el riesgo de la producción de herramientas de software libre es ese, es caer en que lo que hacemos es decir, la herramienta es lo más importante, entonces nos olvidamos del docente, nos olvidamos del estudiante, del alumno. Entonces, lo que hay que ver es cómo están las experiencias internacionales e intentar no caer en este mismo problema de tener sitios con muchas consultas, pero que no tienen una base, una base de una comunidad que lo esté moviendo, que esté moviendo el tema y que lo esté promocionando. Entonces, por eso lo que yo digo es que yo sí dejaría el segundo, ya hasta el tercer término, esta idea de la promoción de las herramientas, porque lo más importante no son las herramientas en sí, sino son la idea de por qué debemos usar esas herramientas. Pero bueno, luego está el siguiente punto que dice integración de los sitios web de la región. Bueno, esto suena interesante. La pregunta es, ¿ustedes conocen sitios web dedicados a educación local? Educación con software libre, claro. Digo, porque si no hay, integramos. Por ejemplo, en el software.info podemos hacer caminos. Vos decías que uno de los objetivos era hacer una distribución, que eso no tiene sentido porque existen muchos objetivos, que también lo mejor es integrarlos a una iniciativa ya existente. Usol es la más obvia, yo tal vez estoy adelantando un poco, pero creo que el primer punto de esta mesa podría ser, vamos a invitar a los docentes a que participen en el Usol para iniciar este contacto. Y luego de eso ya se puede pensar en una reunión con ellos. Pero claro, te compro la idea casi como si lo hubiera redactado ya. Está interesante y tiene que ver mañosamente con todo esto que les estoy redondeando. Es decir, lo que les leí el documento porque me parece importante, o sea, los puntos del documento son importantes, pero mi opinión, digamos, ya lo había conversado yo con Leo en una junta que tuvimos con el jefe del ministerio, es que aún nos falta trabajar antes de dar estos pasos que son muy importantes, de tener una visión en la web, de tener un repositorio de objetos. Nos hace falta algo que es esto de aquí, que es ir trabajando directamente con la comunidad, porque si nos vamos a lanzar a tener una convocatoria, por ejemplo en el Usol nosotros fuimos muy muy malos, o sea, diríamos coloquialmente allá muy gandallas, o sea, no sé si haya traducciones regionales a gandalla, pero sí muy malintencionados, muy cabrones también, porque nuestra convocatoria decía a los ya convencidos, y usamos un IRC para el chat, y el primer año no hubo soporte para gente ajena, la gente decía, ¿cómo entro? Pues no sé. Nuestra convocatoria era para los ya convencidos. Un poquito frente a eso, ¿algún canal y RC que estés viendo eso? No, yo quedé de montar el flujo, pero tuve un problema aquí y no lo he montado. Pero no quería retrasar nada. Mucha gente está pidiendo. Sí, no. Ahorita que está la pausa, sabemos que están leyendo de un documento y a rato te estoy preguntando para que podamos acoplarnos más. ¿Hay alguna manera de accesar este documento? Sí, si quieres, ahorita lo subo a mi página personal. O se lo puedo mandar por correo a Leo y sé que lo puedo subir al portal de... Sí, lo que es que hay una sección de antecedentes en el sitio web de educación. No lo encuentro. Estoy forzando bastante, pero quiero seguir más sobre YouTube. ¿No vas a ver a la lista? Yo lo puedo subir al encuentro pasado. Sí, ahí está. Si no, el transito. Sí, si no lo subimos en Docutaiga, replicación completa. En un lugar de eso. Yo voy a aprovechar para cada quien suba a su sitio. En el canal de ISL-Centroamérica hay otros compas centroamericanos que no vinieron, entonces ustedes se unen y. ¿Pues no le gusta nada, ¿no? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿SL? ¿Quién vuelve a la intervención? No, no importa, ya vamos a pasar a esa siguiente fase. Bueno, estos son los puntos generales del documento. Como verán, es un documento que a mí me gusta en lo general. O sea, sí me parece que pueden ser buenos elementos para ir mirando para adelante, pero no me gusta para dar el siguiente paso. O sea, lo que yo creo, y es parte de la propuesta de lo que Leo ya nos iba adelantando, es que nos hace falta todavía algo antes para poder entrar al tema. Y entonces ya viene esto de los esfuerzos que nosotros hemos estado haciendo en comunidades paralelas. De hecho, yo estoy aquí en el SL, digamos, por dos casualidades de la vida. No tengo idea de cómo fue que Caro conocí a Guna. Sí, a Guna. Y pero simultáneamente coincidió con que conocí a Leo y a Norman en la virtualidad. O sea, digamos, los círculos se van cerrando. Esto fue una estratagema militar, ¿no? Y unas pinzas, ¿no? Que se cerraron. Todos los blancos, ¿no? Se cerraron. Y cuando yo me vi, ya estaba, acorralado, ¿no? Acorralado por Centroamérica. Y eso está bien. Y entonces lo que sucede es que el USOL, como les decía, se creó primero como un espacio de docentes para docentes. Eso es lo que hay detrás. Porque les comentaba que, bueno, pues sí, muy bien todo el asunto, pero para mí hablar de redes todo el tiempo me cansa. Me cansa porque yo he tenido que aprender a pesar de ustedes, ¿no? Sí, ustedes sacan un concepto, y yo digo, ¿y este de quién habló? Entonces el otro día me pongo toda la noche a ver de qué me estaba hablando, entonces ya llego y digo, entonces me quería decir tal cosa. Y eso es muy cansado porque, otra vez, yo soy educador, me gusta esto de programar, me gusta esto de montar redes y cosas parecidas, pero me gusta más hackear a las personas. Ingeniería social. Por eso soy psicólogo, además, eso es una de las razones. El humano es es el hackeo de la o sea, el comportamiento es esto, ¿no? El psicólogo, digamos, se nos paga para modificar comportamiento. Los más dignos no se nos paga, donamos voluntariamente cuando buscamos formas de vivir para modificar comportamientos hacia nosotros, creemos que se debe de modificar. Ese IRC sale por 80, no sale por... Los más mercenarios venden su conocimiento a cualquier costo. Entonces, los que estamos por acá, ¿no?, de esta rama de conocimiento, en general estamos en este otro lado mucho más digno, ¿no?, del ejercicio de nuestra profesión, pero sí es... dedicamos al hackeo mental, ¿no? Entonces nace como un espacio de docentes para docentes, pero sucede algo bien interesante. En los dos primeros encuentros, en el de 2005 y el de 2006, hay un encontronazo, así un golpe de trenes entre la tradición que viene de su lado de la tecnología y dice, instalemos, ponle el apellido que quieran. Antes era Mandrake y luego Mandrive y luego Ubuntu, pero ponle que es que instalemos y ahí la línea para rellenar, frente al posicionamiento de los docentes que digan, bueno, pues ahora instalado, ¿qué hago con? O sea, ¿dónde les enseño a escribir la máquina, por ejemplo? No sé si esté de acuerdo con eso, no lo hagan. Pero, por ejemplo, lo que a mí me motivó a lanzar el EduSol fue que yo en algún congreso internacional discutí con alguien y aseguraba que Tux Typing era lo mejor del mundo. Y yo decía, bueno, ¿y qué evidencia tienes de que es lo mejor del mundo? ¿Qué es mejor programa que los que hay para Windows en el mercado? Digo, éticamente es mejor, pero es mejor ayudándoles a enseñar a mecanografiar en el teclado. Y entonces se nos ocurrió generar un congreso donde se documentaran esas experiencias. Donde la gente dijera, bueno, pues sí usé Tux Typing y sí vi que era mejor que, es que no me sé cuáles son las otras marcas, ¿no? Seguro debe haber programas para eso. Pero la idea era ir generando conocimiento, ir acumulando conocimiento para demostrar que es viable el uso de software libre y que además es confiable. La triste realidad es que nadie ha documentado si Tux Typing es mejor que cualquier otro programa. pero poco a poco se va haciendo, digamos, vamos haciendo un cuerpo de conocimiento que va demostrando experiencias educativas que no necesariamente tienen que ver con tecnología directa, sino que tienen que ver con experiencias educativas usando software libre, que van desde las típicas del uso de Moodle y bloqueos, o creo que ahora ya se llama diferente, además hubo otro fork, otro fork a lo que antes era además Cloudline, que esas son las típicas de, digamos, de los ambientes virtuales, y las menos son las experiencias de dos áreas, de las ONGs que sí están educando, que están generando espacios educativos en otros espacios que no son la escuela, y de los docentes que tienen laboratorios pero que no están reportando su experiencia. Los únicos que están reportando formalmente su experiencia son los profesores universitarios. Ya adivinen por qué. Exacto, porque eso nos da de comer. Si a mí me dan un certificado, además del de nacionalidad centroamericana, de participación de encuentro en línea, del encuentro presencial, ya ven, es que les digo que yo sí vivo la virtualidad sin distinción de la presencialidad. Bueno, si a mí me dan un certificado de esto, lo que yo voy a hacer al final del año es lo meto en mi carpetita, lo meto al consejo técnico, y el consejo técnico me dice: ah, muy bien, usted trabajó demasiado. Entonces me va a dar mi sobresueldo al final del año, ¿no? Y yo estoy muy contento porque yo tengo para el siguiente encuentro sin problema. Ahí está, en el micrófono de la. Perfecto, allá atrás ya tenemos el documento de la primera mesa de educación del DCL en la página piensalibre.net diagonal diagonal, no sé qué cosa, pero ahí está. Pregunta fe igual. Falta el no de igual. Sí, pero las URL. Sí, adelante, URL. No participé del anterior encuentro. Entonces me mueve a pensar, ¿verdad? De preguntarles si dentro de los temas que ustedes trabajaron está el proyecto Lula. ¿Podés darnos contexto del proyecto? Es una discusión que presentaron en esta cultura, ¿verdad? Se llamó Lula y además se llamó el pasado. No estoy hablando de un proyecto, no una. No, yo estoy hablando de una institución, estoy hablando de un proyecto, es Linux para universidades latinoamericanas. Seguramente lo tocaron el tema, ya lo habían visto, o sea, eso está en el aire. Y estaba escrita la institución de ellos, y dice que generaron una primera versión, solicitaron a todos los docentes que quisieran aportar qué software a universidades, universidades, qué software tienen. Pero regresamos al mismo problema. Pero, es decir, si yo necesito Moodle y si uso Debian, pues le pongo a Apple, instale Moodle y se instala. Si yo necesito Complex, porque estoy en un preescolar, pues le pongo a Apple, instale Complex. Y por eso lo que decía es que un esfuerzo más razonable es si no hay metapaquetes que estén preconfigurados. Digo, estoy usando Debian porque es lo que yo conozco y lo que uso, pero supongo que en las otras unidades debe haber algo similar. Tal vez el esfuerzo más razonable, en vez de empaquetarlo todo así, es así, hacer la cooperación para financiar a alguien que se dedique específicamente a ese punto de hacer metapaquetes más inteligentes, pero que además no nada más sea para los latinoamericanos, porque es muy probable que las necesidades estándar de una universidad pues sean para Latinoamérica, pero para Europa y también para Estambul y para Oceanía, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que, por ejemplo, la educación en línea a distancia, pues tiene estándares muy típicos que son los mismos para México que para Cuba o que para Centroamérica. Entonces, yo supongo que no va por ahí. Por eso, lo que proponía Leo me parece mucho más razonable. Y la propuesta es la siguiente. Imagínense que Edusol ha crecido en la virtualidad. Cada año tenemos entre 400 a 700 personas que están ahí, digamos, participando con Disney, porque he estado haciendo análisis de los que siguen los foros y el IRC sin registrarse, y nos eleva a cerca de 2,000 personas. Y luego, también he hecho, es que es un tercio doctoral. He hecho, digamos, algunos análisis de, digamos, eliminando IPs que se comportan como bugs, arañas y cosas similares, y quedándome con los que tienen patrones más humanos. Y, digamos, y se eleva mucho más el porcentaje de personas que siguen el encuentro. Es decir, tenemos unos pocos que son el core, ¿no? Que son los que hablan y hablan y hablan. Luego tenemos unos bastantes, esos son como 150, que están generando discurso. Y además, tú es que cuentas a las, en horarios latinoamericanos, cuentas a las 8 de la mañana y hay alguien ahí conversando. Y entras a las 10 de la mañana y hay alguien ahí conversando. Y entras a las 12 y hay alguien ahí conversando. Y así es, digamos, las 2 semanas de trabajo. Después automáticamente se muere, ¿no? Es decir, la gente asume que se acabó y se acabó. Pero digamos, este movimiento nunca ha mirado hacia lo local, nunca nos interesó, porque no había la cantidad de docentes suficientes para poder convocar a lo local. Lo que hemos estado haciendo en el último año de manera muy tímida fue proponerles que ya no vea, que sigamos en nuestra virtualidad, pero que ahora, previo al encuentro, veamos hacia lo local. Y el primer paso debería de ser organizando pequeñas charlas. Ojo, no son congresos, ¿eh? ni es un frisol. O sea, digamos, es parecido a lo que el frisol se ha ido convirtiendo, pero digamos, en pequeñas charlas en donde tú te sientas con tus otros 5 o 6 compañeros de docencia y les explicas pues, qué es el modelo que hace como. Les explicas qué son los objetos educativos reutilizables. Les explicas qué es esta noción del conocimiento libre. O sea, la idea es, con pretexto de tener un día, en realidad se puede hacer cada vez que ustedes quieran, pero como nos gustan los ritos, entonces lo mejor es decir, bueno, el día 5, el primer, que es más o menos lo pusimos, es el primer viernes de noviembre. Reunámonos cada quien en su espacio local, igual que digamos que suceden los visores, pero vamos a hablar de cultura libre. No vamos a instalar software. Vamos, digamos, a entrar a este otro campo, ¿no? Ya no es el software, sino que es la cultura libre. Lo que nosotros proponíamos, ¿no? Como colectividad, o sea, cuando digo nosotros me refiero, por eso decía que no me represento a mí, sino, o sea, en este corto intentamos hacer ese primer esfuerzo, pues había venezolanos, estaban nicaragüenses, digo, cuando digo son 1 o 2 de cada uno, ¿no? Pero tampoco, que la cosa era tremenda. Mexicanos, argentinos, ¿no? Es decir, había un poquito de Latinoamérica. Y lo que creemos que era razonable es que la invitación debe ir acompañada de documentación. Porque de lo que se trata no es de dar la conferencia de expertos, sino de ayudar a difundir, digamos, estas nociones de cultura libre. Creemos que lo más importante es que la gente, por ejemplo, tenga una presentación totalmente abierta, es decir, una propuesta de guión para la charla, y al mismo tiempo tenga un documento que pueda leer para enterarse de la charla. De tal manera que si no hay alguien que sepa mucho del tema y hay un chico que se cree con ánimos de discutir el tema, pues se lea su artículo, luego vaya a su presentación y la modifique como él quiera para que quede a su gusto, y a partir de ahí pueda dar su charla. O sea, la primera invitación es, imagínense, hacer algo parecido al frisol sin instalación, ¿no? O sea, por eso digo parecido, es decir, a convocar a la gente en la región, en cada una de sus regiones, en cada una de sus escuelas, en cada uno de sus colectivos, a hablar de cultura libre. Pero ojo, no son pláticas de cara a nosotros mismos, que no tiene sentido. Ustedes, bien que mal, ya están lo suficientemente convencidos como para dedicar 3 días de trabajo. La idea es más bien dedicar 2 o 3 horas a charlar con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, y hablarles de este otro fragmento que es la cultura libre. Obvio que si se trata de docentes, se puede profundizar un poco más la plática, porque podemos hablar de los productos educativos abiertos, pero eso dependerá mucho de cada uno de sus características. Por ejemplo, en la reunión que les decía que tuvimos en el Ministerio de Educación el día lunes, otro día, otro día, bien que llegué, eso es importante. Hablábamos de la posibilidad de que, no agradó demasiado, pero hablábamos de la posibilidad de que, de que en los lugares donde ya está el software instalado se hicieran estas pequeñas reuniones de docentes. Por lo que yo escuché, Leo me dirá si es si lo que interpreté es lo mismo que él interpretó. Lo que escuché es, no se oponen a que les llegue la invitación y que se organicen, aunque no están dispuestos a convocar oficialmente por razones políticas, o sea, por razones de que esto apesta a comunismo y eso no es lo más indicado para un gobierno. Ser socialdemócrata es aceptable, pero ser comunista no tanto. Digo, y no estoy diciendo que seamos comunistas, lo que digo es que así lo así nos interpreta, ¿no? O sea, lo que tiene que evitar es un periodicazo diciendo, el gobierno de... Señora presidenta, lo que tiene que es un periodo de caso en donde doña Laura, señora presidenta, salió a la parada, pero sí tenemos, por ejemplo, para el caso específico de Costa Rica, si podemos conseguir el listado de centros y, digamos, ir generando reuniones informales en esos centros, es una buena oportunidad porque esos docentes ya conocen software libre. Ya no hay que decirles, mira, esto es mejor que aquello. Ya lo conocen, han generado experiencia. Y llegar con esta otra idea de, oye, tu planeación educativa, bueno, aquí tienes planeación educativa, desarrollas productos alrededor de lo que estás haciendo. ¿No te gustaría liberarlo? Es decir, estas pláticas lo que permitirían, creo yo, no sé qué vayan opinando, es que podrían ir primero ir haciendo que esta idea de la cultura libre se vaya socializando y vaya permeando en espacios no tecnológicos. Yo creo que es la consolidación de la idea. O sea, en este momento en Costa Rica hay 100 centros educativos que han instalado software libre y va bien, lleva 2 años y no lo han quitado. Lo que nos propone Alejandro es como el paso lógico si queremos que esto siga, que no haya luego una licitación y los docentes que se están haciendo también no defiendan su derecho a la libertad tecnológica, pero sí, no hay que llegarles hablando de que pueden hackear el código, sino que eso les permite hacer su trabajo mucho más eficiente por otros aspectos. Y ahí, por lo menos yo, eso es donde veo que necesitamos ayuda, porque yo no puedo llegar a decir eso, no sé cómo expresarlo. Mi enfoque es otro, entonces... Pero ese es el punto, es decir, la idea en este, por ejemplo, en estos 4 meses que nos quedan, sería ir desarrollando en conjunto, ¿no? O sea, yo no lo puedo hacer solo, lo he intentado, sí lo he intentado y sé que no lo puedo hacer solo. Pues sería un alcance de tiempo. La idea es, digamos, si hay manos dispuestas, pues igual no eres experto en el tema, pero se puede ir desarrollando un guión, ¿no? O la gente puede ir buscando documentación que creemos que sirva. Luego, otros docentes que los hay, les digo, ¿no? Si nos sumamos a esta virtualidad, hay docentes que nos podrían ayudar desde esta otra punto de decir, eso está bien, eso está mal, mira, vamos a modificar esto. Y entre todos generar guiones que nos permitan llegar con un script muy, muy general y con un par de lecturas prehechas antes para exponer una clase. Digo, veamos, no así una clase donde va a haber diálogo, por supuesto. Pero me parece que puede ser razonable, porque si se quita, tampoco se requiere de gran esfuerzo. Se requiere que usted tenga la voluntad de sentarse con 2 o 3 personas más. Porque la intención no es invitar a Richard Stallman y llenar el auditorio. O sea, la intención es ver de cara a cada una de las comunidades educativas e intentar ir permeando poco a poco en este espacio donde se hace educación, pero no se hace educación con la tecnología, donde la tecnología simplemente es el basamento que permite hacer otras cosas. Pero entonces, por ejemplo, en los otros países, ¿de dónde nos podemos hacer, digamos, para ir promoviendo estas charlas? O sea, ¿cómo lo ven? Es importante que, bueno, iniciar con la base, como estoy comentando, ¿no? Entonces creo que una de las formas más accesibles y más rápidas podría ser iniciando desde nuestras comunidades. plugs tanto en ciudades como en municipios y departamentos. Entonces por ahí podríamos empezar aceptando las bases de la cultura libre y poder extendernos a miembros de nuestra comunidad, a profesores y bueno, con eso creo que podemos entrar. Aquí está. Dice Lato que si podrías comentar ahora cómo han ido en Salvador para esa inclusión. Eso estaba hablando de la. Ah, ok. No sé. Lo está vigilando aquí. No sé, aquí lo tengo también yo. No sé si va a terminar. Tiene a Big Brother ahí levantándolo. No, pues en El Salvador tuvimos una bonita experiencia porque se tuvo la oportunidad al principio de apoyar un poco lo que era el Ministerio de Educación con la implementación del proyecto de XHO o LFC. Dijeron, había un donativo de máquinas, dicen que ocupan software libre, pero nosotros no sabemos qué es eso. Entonces hubo la oportunidad de apoyar y supuestamente el objetivo que se buscaba era en primer lugar brindarle la máquina a los niños de cinco escuelas, de las cinco peores escuelas de hecho, y ver cómo incidía eso en mejorar la educación. Lo que se propuso como comunidad era apoyarles tanto en la capacitación del uso de las máquinas al personal docente, y se vio la necesidad, se vio la gran necesidad que había de generar guiones de clases para la utilización del equipo. Porque no era solo de decirles, así se usa ni nada, sino que como encaminarlos al hecho de cómo utilizar la máquina en los guías temáticas que se utilizan. Entonces se empezó a generar material, guiones de clases. También empezamos a trabajar en adaptación de actividades, de programas para la equipo. Y digo adaptación porque no les devolvemos nada, sino que se cambiaron. Modificamos los códigos de algunas cosas. Pero no es que hayamos generado nuevo software para ellos. La experiencia no nos daba para tanto. Bueno, ¿y la documentación está aún existe? Mucha de la. Como se trabajó con el Ministerio de Educación, trabajamos voluntariamente con ellos. El material es del Ministerio de Educación. Entonces ellos son como un tanto celosos, por ejemplo, esas experiencias hay que aprender. Cuando uno decide invertir en una empresa de esas, hay que tener que averiguar que los contenidos sean lo suficientemente abiertos para que uno pueda usarlos. En el caso de... ¿Se aprende sobre...? Muchos de los guiones se participó, como digo, iba más que todo enfocado al uso de la máquina. Cómo ocupar la máquina en la clase. De los guiones se desarrollaron sobre la plataforma de Sugar, cómo utilizar las actividades paso a paso. Durante los lapsos también estaba definido qué clases, qué temas iban a ver determinados durante el desarrollo del año escolar. Algunas de los guiones de clases, en el caso David Calderón, Gato, que es el que está comentando por ella recién, y su esposa trabajaron bastante en eso. Ella lo que estaba haciendo es los guiones de clase que ella elaboró, porque también hubo personal del Ministerio de Educación que participó en la elaboración. Los guiones de clase que ella elaboró los está publicando en su blog para que sean utilizados de la manera que se considere más prudente en ese aspecto. Pero con nosotros, que son propiedad del Ministerio de Educación, sí es un poco más difícil el hecho de poder tomar decisión con respecto a eso. Que no hice mi tarea. Yo tengo un correo del Gato de hace unos días que dice: comparten este documento en la mesa de educación, por favor. Es un documento de 15 páginas justamente de esta experiencia, incluso tiene presupuesto y todo. Así que supongo que sí se puede compartir, pues lo que me dijo. Entonces, se los puedo pasar ahora porque igual no era el tema de la mesa hablar de eso, pero sí se los puedo pasar para que conozcan más de todo lo que está hablando. Con respecto al documento que él envía, es, bueno, desde que nosotros llegamos, un poco a la experiencia que se tuvo, se llegó y planteando la idea de que nosotros queríamos colaborarles en capacitación a software libre a los docentes. Cuando se llegó con eso, dijeron, software libre, dicen que esta máquina tiene software libre, entonces ayúdenos en esto mejor. Ya no queremos que nos ayuden con los docentes, pero ayúdenos con esta máquina que tiene software libre. De hecho, no habíamos visto uno, ni siquiera una XO. Llegamos, medio aprendimos a lo rapidito que pudimos para poder ayudar. Se generaron guiones, manuales y todo lo que podían requerir ellos para trabajar con eso. Y se dio la implementación, se dio una capacitación, tal vez no de la mejor manera, porque a la hora de, se suponía que nosotros como voluntarios íbamos a apoyar ese proceso de capacitación y más que todo difundir también el hecho y la concientización de que estaban utilizando software libre. A la hora que se llegó el momento de dar la capacitación, fuimos como hecho a un lado y pusieron a una persona que nada que ver ni con tecnologías, ni nada que ver con el proceso que se había realizado para usar las capacitaciones. Entonces como que se fue deformando ya un poco aquello. Cuando ya estaba el material generado, solo pusieron a alguien más a que lo compartiera. Entonces como que se fue quedando de lado. David Calderón tuvo la oportunidad de ser contratado por el Ministerio de Educación, pero para trabajar en el área pedagógica, que nada que ver con lo que nosotros llegamos proponiendo en el principio, que era ayudar en el tema de software libre. Entonces en esto se encuentra por el momento, le solicitaron que hiciera un documento en el que planteara cómo más o menos sería, cómo podría la comunidad colaborar en el proceso de capacitación a los docentes. Si llegasen a decidir si utilizar el software libre, cómo podría la comunidad de software libre colaborar en ese proceso. Entonces ahí habla de presupuestos, de metodologías para contactar con la comunidad, de cómo debería de planteamiento de un proyecto completo. El Ministerio de Educación lo que buscaba era ir a una actividad que desconozco hasta el momento el nombre y quién era, en Guatemala, que venía gente de Extremadura. Lo que el Ministerio de Educación era decirles, tenemos esto y queremos ver si nos dan dinero para hacerlo. Pero realmente una voluntad como tal de parte del Ministerio de Educación no existe para decir queremos utilizar software libre o conocemos las ventajas de esto. Simplemente que tenían maquinitas que decían que era software libre y es más, están buscando licitar e instalar el Windows. Bueno, pero eso es a lo que yo me refería con que está sin buscar el apoyo de gobierno, digamos, en este tipo de iniciativas, pero tenemos que estar trabajando en nuestras colectividades para que los logros sean a pesar del gobierno. Es decir, por eso les decía que lo que tenemos que ir aprendiendo es ir a buscar esas grietas, y la siguiente vez que les lleguen diciendo nos ayuda, sí, pero todo lo que buscamos primero, el autor somos nosotros, esto además es pronunciable, y el segundo es que el licenciamiento tiene que ser de esta manera. Si no, pues pásale a buscar a ese colectivo. Y claro, cabetear con el siguiente colectivo para que el procedimiento sea exactamente el mismo. Yo en el caso de educación, yo no tenía mucha experiencia, pero lo que decís es cierto. A veces hemos tenido apertura en ciertos campos, pero no estamos preparados, o la gente que debería estar preparada, en este caso los educadores, no conocen nada de... Que ese es el punto, ¿cómo lo van a conocer si nunca han oído hablar de él? Por eso la primera propuesta es, ¿qué les parece si organizamos este día de cultura libre? Buenas, yo vengo de la Facultad de Educación, bueno, representando la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, y creo que coincide un poco con la misión que tenía la familia Cabra, que era ofrecer el espacio y toda la disponibilidad de la facultad, porque lo que queremos es una apropiación pedagógica, no un uso instrumental, y más allá, promover la creatividad, el conocimiento, el compartir, y ofrecer la parte pedagógica a los expertos para poder combinar realmente que realmente haya una apropiación buena para los futuros docentes. Salud. ¿Verdad? En este caso, se están formando en este momento las carreras de docentes. Bueno, eso es precisamente a lo que me refiero, ¿dónde están las preocupaciones de los otros docentes? O sea, no están solamente en esto de reemplacemos niños por niños. Está en ese otro espacio, decir, bueno, y de verdad hay programas, por ejemplo, para el centro, dependiendo del nivel, pero, por ejemplo, en preescolar, hay programas para el preescolar que además sean buenos, porque una cosa es, digamos, que hay un programa, y otra es que ese programa sea lo suficientemente bueno para poder competir con los otros programitas que van y se compran y se copian legalmente en el mercado. Ese es uno, es decir, la existencia del programa. Luego el siguiente problema es, ¿existe una guía, una recomendación para que el docente la use en la clase? Porque, o sea, tenemos que recordar que tenemos primero instalado alguna institución, luego si hay programas adecuados para la docencia que yo voy, luego si hay guías de otras personas del uso pedagógico de esa herramienta. Creo que ahí es donde entra mucho lo que se ha venido hablando de que se busque como comunidad impulsar el hecho de que el maestro se vea apoyado. Porque, por ejemplo, en nuestro caso generamos los fines de clase. Los fines de clase está y el Ministerio de Educación lo que hizo al principio, o sea, nosotros nos planteó una cosa bien diferente de lo que al final resultó. Porque suponía que era de, nosotros les damos esto como base. Y ustedes pueden después aprendan, vean y utilicen. Ya después, al momento que se les entregó, les dijo, esto es lo que tienen que dar en clase, así tal y cual está acá. Entonces va cambiando un poco. Y al ausentarse, en este caso, ya que el Ministerio de Educación no está generando ni siquiera nuevos materiales, sino que se quedaron solo con lo que se generó, va a seguir así durante muchos años, como ya haces tú. Entonces, tal vez podríamos jugar el papel de apoyar a los docentes que estén interesados, o ir generando esa conciencia dentro del personal docente, en que puede explorar más allá, porque al final esa era el objetivo, que supieran de que podían haber alternativas, que se podía crear también nuevo material, nuevo contenido, nuevos programas para lo que ellos pudieran ir necesitando, que era la propuesta que nosotros teníamos en ese momento. A ver, antes de cerrar este punto, ¿hay más experiencias que tengan ustedes a la mano? Pues cuando hablas de la cuestión de las que formar las licencias de Copy, por ejemplo, en el ambiente educativo, no es tan simple. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto que es parte de una universidad y el proyecto es de software libre y la propuesta es que todos los materiales, manuales, todos los estudios de caso, etcétera, tienen que compartirse libremente. Pero eso se puso en el papel y a la hora, bueno, yo creo que soy licencia y estoy ahí, porque si no, básicamente todos los derechos para la universidad. El donante, por otro lado, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cree que los derechos son de ellos, pero al final, con la hablada y la negociación que yo hice, ellos creen que se dieron los derechos cuando en realidad nunca los tenían, pero como los dieron de todas formas, no me importa, ¿verdad? Pero toca entonces ahora que ya estamos en eso, el asunto con la universidad, o sea, llegar al punto de tener que convencer a la universidad de que el proyecto no puede cumplir con sus objetivos si los materiales no se liberan. La oficina jurídica dijo, no, perfecto, maravilloso. De hecho, yo me sorprendí cuando llegó el tipo Mora, cuando venía un niño en la computadora, el abogado de la oficina jurídica, y dije, bueno, no puedo ser tan suertudo. Y ellos en encantados y enamorados del asunto, pero tiene que haber una instancia más superior que llegue y diga sí eso. Entonces, ahora estamos como en ese paso. Yo, por lo menos, no sé si lo había escrito aquí, pero esto, digamos, yo lo he hablado con el gato y entre broma y broma yo le digo, ay, qué pena, pues a mí no me deja liberarlo si me va a perder mi computadora. O sea, quiero decir, los estudios de caso, los manuales, las cosas que hay ahí, y además a los autores o a los investigadores les digo, esto estamos negociando para que sea una licencia libre, pues si al final la universidad dice que no lo libera, pues de alguna manera se va a liberar. O sea, yo no me lo voy a dejar en de hecho, no los hemos compartido porque como se asume desde un principio que tienen copyright, digamos, que tienen restringidos todos los derechos de reproducción, etc., no los hemos compartido porque entonces por defecto quedarían ya como que tienen ese modelo, digamos. Pero en el momento en que me digan que no se comparten, pues se me van a perder, lamentablemente. Que es un poco lo que yo digo en mi caso en Salvador, o sea, hay cosas que a veces hay que hacer por otro lado. Ahí hay que jugar a la resistencia desde cualquier trinchera donde sea. Por eso, pero la manera de hacerlo es precisamente generar un clima adecuado, efectivo a las que. ¿Por qué está sucediendo en México particularmente? Ya empiezas a ver bastantes abogados dedicados a derechos de autor que ya conocen el tema de las que cuando. Y eso está bien. No quiere decir que les guste, es diferente. Pero al menos ya cuando alguien les dice, oye, ¿qué opinas de las ciencias que hace cómodos? Ya no pueden llegar así de. de qué me estás hablando, sino digamos de ahí el posicionamiento, pero ha sido trabajo de la comunidad de estar organizando poco a poco, digamos, una mesa sí y otra mesa también, digamos, con gente especializada. Por eso el punto no es, bueno, si se fijan, yo no les venía a proponer que generemos vínculos institucionales con las instituciones, lo que les venía a proponer es que cada quien desde su ámbito de elección incida en sus instituciones. Es diferente. Es decir, lo que estoy diciendo es aprovechemos que las personas, lo que sí podemos, les decía que hacer trampa, vamos a hacerlo así, es que las personas están dentro de las instituciones. Lo que podemos convencer son personas, no instituciones. Nos vayamos convenciendo persona a persona. Tarde que temprano, en 10 años, esa persona va a ser rector de su universidad y todo será el paraíso, y entonces cada Balbín podrá liberar estos documentos. ¿No? Pero el punto es, digamos, ir convenciendo, pues, la individualidad, ¿no? Pero ese es el hecho de que estamos planteando. Se organice como colectividad para ir abordando a estos centros de Estábamos ayer con propuestas. Por eso nos quedamos sin stream, ¿no? Pero si no les mostraba algunos de los contenidos que se han propuesto del año pasado, esos contenidos se pueden rehacer o se pueden simplemente quitar y cortar cosas por poner. Es decir, sí estaríamos trabajando en eso, pero eso ya sería trabajo, digamos, para los siguientes meses. Me parece lo más importante es encontrar gente dispuesta a entrarte al trabajo, ¿no? A decir, bueno, yo sí aparto. Fíjense que lo único que necesitamos es un salón, tantas sillas como asistentes que puedan convocar y uno o dos ponentes, no necesitamos más en realidad. Es bastante acotado, o si digamos como en el caso del procedimiento de la Universidad de Costa Rica, pues se puede hacer algo más grande, por supuesto que sí. Pero eso todo depende de las capacidades individuales de convocatoria que tengan ustedes. Yo les decía, anímense con algo pequeño. Comentaba el tono de broma al inicio, con 5 personas ya se están en un exitazo, se pueden incluir ustedes y así ya. Sí, en esta memoria, por favor, no la pierdan. Está en la carpeta que es Educación en Salvador, están los guiones de. Por un lado, sí, pero para que. Por aquí hay un. Y el documento que el gato pidió que compartiera. Pues tomando una, para aclararme, sería lo que se manejaría en los contenidos de lo que vamos a poner, ¿verdad? Manejarlo. Sí. Yo al menos puedo hablar por mí. A mí, yo me comprometo que tengamos al menos 3 charlas con un guión completo, es decir, con un par de documentos que tú puedas leer para conocer el tema y además un guión, unas diagramas con las cuales tú puedas exponer. Si después de leer los documentos tú decides que quieres quitar y agregar, pues para eso son las licencias abiertas, ¿no? Por ejemplo, nosotros este año, creo que Cristian les puede explicar mejor, estuvimos trabajando con profesores de enseñanza media, y se dieron algunas charlas, pero ya no seguimos trabajando, pues tenemos algo que se nos ha dado, tal vez sería de... Sí, es muy probable que además haya ya bastante al respecto, ¿no? El punto es sí. Habrá que ver esos contenidos y ver si nos sirven para lo que estamos buscando. Pero lo que estamos conformando en este momento es un grupo de trabajo que va a discutir eso. Sí, sería interesante qué tal la recepción de un docente secundario, o sea, en qué nos estamos metiendo, cómo les fue. Mal. Pues, no, creo que me quito. Sí, yo sé, de hecho, si pues, en esa medida de compartir, ¿verdad?, los aciertos y los desaciertos, si puedo yo platicarles y compartirles brevemente la experiencia, después del compañero que ya levantó la mano. No voy a tomar más de 5 minutos, así que ya. Gracias. Bueno, pues la verdad es de que contarles de que sí, realmente la revolución, yo creo en ella, y existe, tiene que ser personal. Nosotros somos un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y intentamos a través de ONGs, intentamos a través del Ministerio de Educación, intentamos a través de la misma comunidad y nada. Nadie nos daba un centavo, nadie nos abría la puerta, nadie nos regalaba una línea de código. Entonces, le entramos, ¿verdad? Con lo que Dios nos dio licencia. Entonces, me voy a tomar la libertad de utilizar la pizarra y eso es un poco más visual. Estoy convencido de que muchos entienden mucho más fácil de esta manera. Entonces quiero contarles así rapidito, les voy a hacer el dibujito de lo que es nuestro plan piloto, ¿verdad? Nuestra iniciativa que es Ad Honorem, ¿verdad? que es de persona a persona y de boca a boca, y quiero que vayan participando un poquito ustedes para que dejen un ratito ahí las, el teclado y me ayuden a cómo se llama, a entenderlo. Entonces, nosotros básicamente tenemos un GNU Linux guatemalteco que se llama EduLibreOS, tiene la versión 1, la 2, la 3, la 301 y la 4. Gracias. Entonces nosotros usamos el protocolo LTSP, ¿verdad? Yo lo desconocí hasta que empecé a trabajar. Entonces nosotros tenemos 20 computadoras, ¿sí?, que una transnacional iba a tirar a la basura. ¿Sí? En vez de tirarlas a la basura, le dijimos, bueno, por favor regálenos, las vamos a utilizar. Las computadoras tienen 10 años de existir, no tienen disco duro y corren bajo este protocolo. Entonces tenemos el servidor 1, el servidor 2 y de PC 1 al PC 20. Entonces ahora, miren esta fórmula, que es la que nosotros intentamos replicar, pero después de 2 años y medio de trabajo no conseguimos replicar. Hemos documentado un poco, pero como les digo, ha sido bastante, bastante difícil. Ahora yo les pregunto, bajo esta receta o esta fórmula, que es la que nosotros nos ha funcionado, que es un adulto responsable, 2 equipos de servicio, ¿verdad?, y 20 computadoras de hace 10 años. ¿Cuántos niños creen ustedes que se pueden que pueden utilizar? O sea, para intentar buscar dentro de nosotros, ¿cuál creen ustedes que es el máximo de usuarios, niños y niñas, para 20 computadoras de hace 10 años que no tienen disco duro? A ver, ¿quién quiere participar? Hacemos. ¿Alguien que tiene una idea? 20 niños por 20 computadoras. Muy bien. ¿Pueden ser más optimistas? En un solo uso. Al mismo tiempo. Estimemos, o sea, en el. 100 niños, ¿quién da más? De los 20, de los 100, apuesten por la educación, ¿quién da más? Óptimo, serían 2 por compu más y 2 por 40. Muy bien, muy bonita acotación, esa es nuestra forma de trabajo. 2 niños por PC. Pero, ¿cuántos niños entonces creen que si de 2 en 2, entonces ya tenemos, que si tenemos 20 computadoras? En sentido común, que si ahora son 40. Muy bien. 320. Son 8 grupos. Son 8 grupos. Si son 8 horas, 320, dice la compañera. Muy bien, 320 niños a 8 horas. Ah, muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos días, tenemos horas, tenemos niños y niñas, y tenemos números de PCs. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, terminemos con esto. 320, ¿pueden ser un poquito más optimistas? ¿Quién da más? ¿Hasta ahí la dejan? No, por 5 días serían 1.600. Y hay gente que no lo puede los dados. Estamos partiendo de que cada uno tiene su gran computador por medio distinto. Bueno, 2 veces por semana. Vamos a ver cómo queda eso. Les voy a dar la receta, la resolución. Resulta que solo hay un adulto responsable, hay 2 equipos de servicio, están las 20 computadoras y yo tengo 382 alumnos, ¿sí? Tengo una primaria completa, son 12 secciones, 6 grados de primero a sexto. Yo trabajo únicamente 4 días a la semana, ¿sí? Solo trabajo 3 horas al día y producimos, ¿verdad?, a través de todo el trabajo voluntario de la asociación, 1.158 horas computacionales efectivas. Entonces, un adulto responsable, 2 PCs viejitos y 20 sin disco duro. A este ritmo de trabajo producen 1.158 horas efectivas. Entonces, no es difícil, trabajo nada más de lunes a jueves, solo trabajo 3 horas y tengo esta cantidad de alumnos. A veces duele un poquito la cabeza, pero es un bonito el trabajo. Esto realmente es la experiencia que nosotros queremos compartir, ¿verdad? Es mucho de lo que, con lo que me invitaron a estar acá, lo cual agradezco, ¿verdad? Estoy disfrutando bastante. Entonces, que lo conozcan, ¿verdad? Así como lo del Salvador, así como lo que nosotros hacemos. Yo ahí cargo copias de la versión 1, la 2, la 3, y la 3 completa de nuestra distribución, que es un derivado de Ubuntu. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. pregunta que Guillermo hace, y yo tampoco entiendo nunca. EduLibre OS es lo que estás presentando. Y EduLibre, hay otra cosa en Guatemala, es que no me entiendo. Sí, sí. EduLibre es la asociación civil con la que yo trabajo y la que trabajamos. Ahora, en el inicio, en los inicios de la asociación, un maestro recompiló un Ubuntu, ¿sí? Y ese Ubuntu recompilado es EduLibre OS, el sistema operativo. Entonces, inicialmente, él era, o sea, caminó junto, ¿verdad? O sea, todos juntos tuvieron la idea y empezaron a caminar. Pero ahora hubo como fuerte, digámoslo, porque resulta que Herbert no tiene ayuda de la comunidad, no tiene ayuda del Estado, no tiene ayuda del Ministerio de Educación, igual que nosotros. Entonces él tiene familia, entonces es lo que hace, es el que desarrolla apasionadamente sus tiempos libres, pero hay un sitio para EduLibre OS y otro sitio solo para EduLibre.net. ¿Verdad? En algún momento estamos relacionados, pero en realidad, aunque caminemos juntos, él tiene su camino y nosotros tenemos nuestro camino, pero sí estamos okay, en contacto. Cuando dijiste, vamos a la versión 3.04, pero me dice el proyecto. No, es que yo uso la versión que él desarrolla. Ya. Bueno. Creo que es una banda de No, ahí está el blog, tenemos un wiki, ahí está el sitio, hay información de las capacitaciones docentes, ahí está todo, en libre.net puedes revisar. Bueno, pero yo estoy de troll, así que tómalo así, bueno, y en esas 1158 horas que aprendí. Aprendizaje, eso es algo bien interesante. Venía el director de la asociación y el otro día ahí era conmigo y me dice, mira cómo se están aprendiendo los niños. A mí me mueve la risa porque hay que entender la regionalidad. Yo lo pongo así. Frente a esta escuela, que es una escuela nacional, hay un asentamiento, un lugar asentado, ¿verdad? Entonces, aquí muchos de nuestros alumnos viven en este lugar asentado. ¿Cuál es la opción para un niño que crece en esto, dentro de la pobreza extrema, donde no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay drenaje, no hay salud, no hay trabajo, no hay mucho? Entonces yo le digo a este mi compañero, aquí tenés de dos. ¿Sí? El alumno está allá afuera vendiendo crack y marihuana en el campo porque se da con un modelo, o está aquí adentro jugando Child's Play, The Compris, Wisage, aprendiendo Catorol, The Globo, ¿sí? O jugando Nibbles o lo que sea. Entonces, es muy osado pretender que nosotros hagamos ese tipo de mediciones cuando a veces no hay para pagar mi salario, y mi salario es demasiado simbólico. Bueno, pero es que el punto, y eso es lo que yo traía sobre la mesa, es que si vamos a hablar de educación, habrá que entrar del tema de manera seria. Digamos, y esto es precisamente lo que he estado hablando, yo creo que circularmente. Es decir, la instalación de créditos es una plata corriente, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, una vez instalado eso, ¿qué le entregamos al docente para que apoye su docencia? Me parece que si nosotros estamos en esta campaña de cambiar el mundo y cambiar, de rescatar máquinas y de tener opciones mucho más viables, pues también tenemos que irnos preparando para... ¿Usted dice que hago yo para dar clases? No, como colectividad, o sea, no qué haces tú, sino qué hacemos todos, digamos. O sea, porque estos proyectos de Green Digital, pues no eres el único, ¿no? Entonces uno rastrea en la red, que en México los también tres experiencias. Y también, o sea, también parece partir del medio mercado de las máquinas y dice, mira, Alejandro, ¿cómo estás corriendo? ¿Cómo estás tratando de estos viejos? Pero hago la misma pregunta. O sea, cuando alguien llega y dice, bueno, una vez que ya tengo mi tiempo, ¿cómo planeo mis actividades? Porque esa es la, o sea, cuando hablamos de educación, esa es la pregunta. Y el problema es que, o sea, lo que intento decir es que hay un hueco en Latinoamérica donde no hay actividades planeadas para dar docencia con software libre. Usted dice dosificación, planificación y dosificación docente. Sí, lo quieres llamar así, o sea, pero digamos, puedes también llamarlo diseño instruccional, o puedes llamarlo autos, que sea, digamos, nuestro otro estilo, es decir, el nombre no importa, pero digamos es... ¿Cómo lo defines usted? Es que esa es una opción, pero la otra, por ejemplo, la siguiente propuesta que hay, digamos... ¿Usted sabe bien cómo quedó lo del...? Nosotros empezamos... De manera muy peculiar, a organizar algo que se llama Yo sé que no se pudo, pero... Y y además el nombre lo dice, o sea, lo dice, fue mi propuesta de colectivo, o sea, fue la propuesta de colectivo en reacción al crisol. Porque a nosotros nos parece muy interesante que se organice la gente para que se le instale un Linux, pero el que verdaderamente es lego y se le instale un Linux, llega al otro día en su casa y dice, ¿y dónde está la opción de tablas de lo que no? Y entonces nuestra propuesta fue, por un lado, diseñar materiales, digamos, hechos desde la teoría educativa, si quieras, ¿no? Pero hechos desde la teoría educativa, digamos, o sea, piensen en un libro, ¿no? O sea, piensen en esos libros de aprenda en 21 días. Piensen en eso, es decir, realizar materiales como esos, por un lado. Y luego, siguiendo la misma experiencia que tenemos, digamos, de los cursos en línea, en realidad, realizar cursos distribuidos, ¿no? O sea, en línea, pero con presencialidad, para enseñar dos cosas. El contenido de la cosa que hay que aprender, pero el otro, el sentido comunitario. Es decir, que la ayuda se encuentra en internet, pero que la ayuda también se encuentra en los grupos. Y esa misma idea, digo, esa me la estoy inventando, porque el celular no es suficiente, está orientado al uso de la interfaz, al uso de las herramientas. Pero con la charla de ayer, digamos, de los cursos de verano de IBM, yo pensaba, y retomo, digamos, la propuesta que nos hacía hace rato, que podríamos hacer algo similar, pero para infancias. O sea, que si hay gente que quiera entrarle, digamos, que quiera entrarle de manera seria a esto, pues organizamos un taller de cómo diseñar materiales educativos, ¿no? Digamos, yo no puedo partir, o podemos buscar un experto local que les ayude a cómo diseñar los materiales, y a partir de ahí, hacer cursos como estos, en donde lo que hagamos es mezclemos la presencialidad con la cosa en línea, de tal manera que, pues, el material puede estar arriba, el material puede estar arriba y lo puedes usar localmente si tú quieres, o lo podrías sumarte, digamos, como un colectivo en donde en el verano estés en contacto con 4 o 5 grupos que estén haciendo exactamente lo mismo. Pero ese es lo que yo les decía, que es ese otro paso que hay que dar, que ya es necesario, porque llevamos 10 años generando distribuciones y generando clientes ligeros. Y me parece que sigue estando carente ese otro espacio, que es el educativo. Sí, definitivamente la educación en un país es algo que a nadie le importa, ¿verdad? Porque no se invierte, ¿verdad? Entonces es sumamente difícil. Ahora, lo que yo pretendo realmente es sumar esfuerzos. Yo estoy convencido plenamente y apuesto totalmente, ¿verdad? Incluso me certifiqué una de las únicas 2 o 3 academias femeninas de mi país, porque yo estoy convencido de que esto tiene que hacerse, puede hacerse y debe hacerse. Ahora, lo que yo quiero con esa medida que digo es sumar esfuerzos, porque yo he intentado, pero todo el mundo lo puede hacer. Por ejemplo, yo todos los días, clase que doy, clase que documento. O sea, ahí hay un informe trimestral de lo que nació Sonarse, de qué programas dimos, de popularidad, qué les gustó a los niños, qué no les gustó a los niños, y etc. Antes de hacer yo educación pública, hice educación privada por varios años. Entonces yo tenía niños de 4 años hasta niños de 19. Toda esa dosificación y planificación que a mí me exigía la dueña del colegio, yo las tengo, se las puedo compartir. Hay Blender, hay Inkscape, HTML, hay de todo lo que ustedes quieren para todos los niños. Pero el problema es de que o sea, toda esa mi planificación está engavetada y encajonada, ¿verdad? Porque no es lo mismo, volvemos a los textos. No es lo mismo un niño que tiene 13 años, que debería estar en primero de secundaria, ¿sí? Que la realidad en mi clase, en mi cotidianidad, está en tercero primaria. O sea, la niña ya es una señorita, pero está haciendo cosas de niño. Entonces, eso es muy regional y es lo que yo pienso que lo hace mucho más difícil. ¿Cómo le pedís a un niño de 16 años que debería estar ya en el diversificado, ¿sí? Que en mi clase está en sexto primaria, que haga HTML? Ya tiene 16, debiera hacer HTML, pero si en su casa no tiene computador, ¿cómo va a hacer las tareas? Si nunca había usado una computadora, ¿cómo va a hacer las tareas? Eso yo lo respondo en mi clase de la CICA. Hay una parte, digamos, estamos en Latinoamérica, y lo que preguntan es, ¿por qué debemos de educar si no tiene que comer? Entonces, mira, lo que sí cuesta es comer, educar, porque no puedes entrar en esta posición de, no, primero debemos de comer y luego nos educamos. Digo, porque bajo ese criterio no habría tal vez 1/3 de las escuelas que hay en Latinoamérica. Pues sí, sí, sí, porque, o sea, el punto es que la iniciación tiene que ser simultánea, porque yo repito, o sea, la cosa no es contigo, sino digamos con el concepto de que el software libre nos va a salvar per se. Y no es cierto, porque otra vez, si revisamos la bibliografía, llevamos 10 años, digamos, de intervenciones con clientes. Y sin embargo, esta cosa ni ha explotado, o sea, ni se ha hecho el cambio revolucionario, porque está faltando algo, que es que cuando llegan los docentes, no saben qué hacer con eso, pues terminan, digamos, en Windows usaban Paint y en Chrome, exactamente, y terminas haciendo exactamente lo mismo, y uno dice, todo ese esfuerzo, es decir, este esfuerzo, el tuyo y el de tu comunidad, para migrar, para que termine usando Paint, pues la verdad es que no vale la pena. O sea, porque otra vez, regreso a esta idea de redondeando, es que nos vamos a aventar a hacer este cambio ideológico, hagámoslo de lleno. Sí, articulémoslo, como dice la compañera, pedagógicamente, ¿verdad? Yo no soy pedagogo. Pero ese es el punto. Digo, es que lo que significa es que los pedagogos no tienen ni idea de lo que se está gestando tecnológicamente. Lo que yo les invito es, vamos a abordarlo, ¿no? Como si fuera un barco y vamos a llegar a necesariamente de piratas. Vamos a un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sumemos esas cosas. Exactamente. O sea, por eso les digo, el primer paso que tenemos que hacer es abordar su barco, ¿no? Sin la época de sorpresa y decir, ya llegaron los piratas. Y estos piratas vienen a convencernos, digamos, no de que nos den la fuerza su trabajo, ¿no? Sino más bien de generando diálogo. Y me parece que al menos en Centroamérica es un buen caldo de cultivo para tener esas sinergias, ¿eh? A mí me parece que, a diferencia de otros países latinoamericanos, ustedes tienen condiciones lo suficientemente buenas para generar una muy buena sinergia entre tecnólogos y docentes, pero hay que trabajar con ellos, ¿no? O sea, hay que... Sí. Es difícil porque realmente después luego están los profesionales ya egresados que no tienen tiempo, ¿verdad? Ahí está el participando, mira, yo te quiero ir a apoyar en la charla que va a ser el lector, pero no puedo, estoy trabajando, no puedo salir temprano. Entonces, mediar eso, porque no es tan sencillo, ¿verdad? En este caso, nosotros tuvimos en la experiencia de Axel, creo que contactó a gente de educación media y de darle charlas. Y al inicio nos habían dado espacio. Cristian y Axel fueron los que más llegaron y todo. Pero era un poco difícil porque las autoridades ahí no nos querían dar el espacio, se trabajaron charlas. Y sí, hay gente que se interesó, creo que bastante, pero hubieron como dos o tres personas que se integraron a los grupos, que profesores, nada que ver con tecnología, y empezaron a trabajar. Entonces, ¿qué charlas les ofrecemos? O sea, ese es el punto. O sea, por eso retomaba la participación de atrás diciendo, es que el discurso pedagógico va por otra línea, que no es la que estamos atendiendo. Pero bueno, ahí hay unas manos levantadas, yo creo que aquí vamos a tener acá. Bueno, he estado escuchando todo, no entré justo al principio, pero he estado más o menos al tema que están platicando. Yo creo que ahorita estamos en punto de estar generando propuestas. Es lo que estoy viendo y compartiendo experiencias. Tengo una, bueno, aquí estamos en una cultura libre, ¿verdad? Estamos promoviendo diferentes formas de pensar, ¿sí? Yo tengo una contrapropuesta que se complementa con algunas cosas que lo que dicen algunos y en contra de lo que dicen algunos otros. Voy a dar unos antecedentes. Soy de Honduras, mi nombre es Kenan Rivera, representando el grupo de Tegucigalpa y la Asociación de Tecnología de Información. Uso Linux hace 25 años. Bueno, pero Linux desde el principio se ha puesto como un punto de lanza para cambiarlo todo. O sea, empieza con software libre, esto dice lo va a cambiar todo, va a reemplazar Unix, va a ser el nuevo poder. Entonces dicen, ¿cuál? Ahorita es un juguetito de los primeros años, 94, 95, solo tenía consola. Entonces dicen, cuando tenga X, cuando tenga un servidor gráfico va a reventar. Tuvo X, lo reventó, dijeron. Cuando tenga un escritorio va a reventar. Nació KDE, luego nació el Genome, luego nació el XFC, el XDE, el que pedo, el que ustedes quieran. Luego dijeron, no, no reventó porque no hay controladores. Pero sí reventó, ¿no? ¿Perdón? Si tú ves la tendencia... No, es cierto, pero no ha reventado más o menos en eso me complemento con lo que estaba diciendo Sofo, que no ha habido esa explosión esperada, dado el hecho de lo que se está ofreciendo. Se está ofreciendo libertad, se está ofreciendo un precio gratis, se está ofreciendo incluso igualdad en características. Entonces, después de eso vinieron lo de los controladores. Ya estamos en el punto de controladores. Luego vino porque no se incluía de fábrica en computadoras. Aparecieron compañías especializadas en dar máquinas para Linux. Apareció el VEA Linux, el Penguin Computer. No reventó. La gente dice que tienen que ser máquinas de marca. Tienen que ser HP, tienen que ser IBM, tienen que ser Dell. HP, de nuevo, empezó a meter SUSE. Dell tiene Ubuntu y no reventaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos llegando? Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que, de cómo lo podemos hacer reventar. Es cuestión de enfoque. Pero antes de seguir adelante, sí quiero dar, como dicen, una nota, una alerta, un warning. Este es mi punto de vista. Puedo ser un hereje, un abogado del diablo, evolucionista, práctico, capitalista, como quiera. Ok, pero sí quiero que me escuchen un poco. Me dejen hablar. No espero que estén de acuerdo conmigo al 100%, pero de nuevo, es algo que estamos en libertad. La propuesta que yo tengo, o esta contrapropuesta, es algo que funcionaría en etapas. O sea, no sería para generar logros de un solo, sino que tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Así que voy a empezar. Primero, yo creo que si queremos hacer que reviente, no voy a decir Linux ahorita, voy a decir software libre. Creo que tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que hacer algunos cambios a lo interno antes de hacer cambios a lo externo. Okay, voy a sonar un poco drástico, pero tengo varios puntos, 5 puntos. El primer punto sería disminuir la promoción de la filosofía. Autocontener nuestras pasiones, volvernos un poco más tolerantes. Nosotros, casi todos nosotros, tenemos una pasión que nos impulsa a trabajar tanto, al punto de crear encuentros como este y venir nosotros voluntariamente con nuestro propio dinero sin que nos mande la empresa. Creemos de esa manera, tenemos esa pasión en este producto, en el software libre. Así que eso es algo buenísimo. Hay vendedores que le pagan miles de dólares y no tienen esta creencia en el producto que nosotros tenemos. Eso es algo muy positivo, pero al mismo tiempo tiene sus partes negativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos vender esa misma pasión a los demás, no funciona. Les vendemos libertad. Perdón que interrumpa, pero es que creo que estás un poco... O sea, vos acabas de llegar hoy, ¿cierto? Sí. Estamos en la mesa de educación. Entonces necesitamos enfocarnos en educación, porque lo que estás hablando seguramente son cosas que traías o querías decir a lo largo del encuentro. Pero tal vez este no es el espacio. Es decir, va a haber mesa de políticas públicas, va a haber mesa de otros. Pero sí tengo enfoque, si me dejas terminar. Si me enfocas en educación, pues sí, pero si no, allá voy. No tardarme mucho. Sé que faltan 15 minutos para las 12, tenemos hambre. Voy a hacer un esfuerzo magno por sintetizar. ¿Okay? Entonces, ese sería mi primer punto: sería reducir pasiones externas hacia los demás. ¿Sí? El punto número 2 sería buscar unirnos. Y eso implicaría tener menos flexibilidad. Por ejemplo, en Honduras, ahorita tenemos una mini pugna en un par de grupos, unos que hubo, otros que deben, eso pasa en todos lados. Pero yo creo que como grupo, para tener un proyecto que pueda avanzar el software libre, digamos en educación, tenemos que salir de un punto todos. Entonces buscar una unión. Incluso buscar unión en las cosas más pequeñas, en los detalles, desde la distribución que se usa, en mi caso me gusta SUSE, pero no me voy a meter a eso, hasta paquetes particulares. Eso ha sido parte del éxito de Ubuntu y Edubuntu. Bueno, el hecho que se han enfocado en paquetes particulares. Para redondear el caso yo por eso intentaba ser bastante puntual diciendo que no es relevante, digamos, qué distribuciones estamos usando. Digo, por toda sinceridad, por eso les decía que lo que veníamos planteando aquí, digamos, vamos a hablar de educación, Y entonces, es cierto, pero a lo que voy, a lo que voy diciendo, es irrelevante para el caso de la educación. Yo creo que tenemos que ver. Yo creo que lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros ofrecemos tanta flexibilidad que la gente se confunde. Entonces, en vez de atraerlos porque tienen tantas opciones, a veces como que los bloquea. Entonces, a lo que yo voy es a ofrecer un punto de partida común y que de ese punto de partida común empiece el abanico donde ellos vean, yo quiero algo más. Pero que empecemos de un punto en común. Otra cosa, por ejemplo, la documentación. Eso lo voy a hacer. No, es que, de verdad, yo creo, no sé, lo sujeto a votación, pero yo creo que la discusión no tiene sentido, porque me parece que va en otras, o sea, no tiene sentido en esta mesa. Tiene sentido, digamos, me parece, en otras mesas, donde el tema es la comunidad en sí misma. Porque acá estamos hablando de cómo le hacemos, digamos, pues para tejer vínculos entre esta comunidad educativa que empieza, digamos, a guiar el ojo a la cultura libre, todas estas propuestas al interno de nosotros de software libre. Okay, entonces puedo terminar solo tres puntos más, o sea, ya toqué dos puntos. Puedo terminar tres puntos más. Pues más bien yo resumo eso, digamos, lo que digo es que quieren que termine o pasamos a otra participación que tenga que ver con el tema. No terminamos, pero bastante para hablar y ya no termina. Tenemos 15 minutos y no hemos hecho todavía acuerdos como tareas específicas de la mesa. Okay, regálenme 2 minutos. Regáleme 2 minutos, ¿me puede regalar 2 minutos? Ok, bueno, en resumen, lo que quiero decir es que necesitamos tener un enfoque en contenido, no en software particular. Entonces, hace un tiempo me estaba dando el ejemplo, Tux Typing, que es el mejor del mundo. Le pregunto, ¿hay pruebas? No hay pruebas porque no se han hecho estudios, pero tampoco Tux Typing no incluye dentro del programa un tutorial adecuado hacia las necesidades que nosotros tenemos en educación. A decir, vamos a utilizar Tux Typing para enseñar mecanografía tercer grado, cuarto grado. No existe el contenido para adecuar eso. ¿Es cierto? Por eso estoy aquí haciendo esta propuesta. Número 2, el contenido, digamos, si queremos que se use en educación, ya existen programas muy, muy buenos. Ok, Pero no existe, por ejemplo, las plantillas. Dame pruebas y datos de que son buenos. Eso es con lo que inicié especialmente todo esto. Es decir, lo dije, organizamos un encuentro para ver si efectivamente había pruebas y datos contundentes para decir, mira, este programa efectivamente es bueno. Mi conclusión después de 7 años es que no tenemos pruebas contundentes. Pero eso nos plantea en otro escenario. Yo creo que vamos a otra pregunta. O sea, yo creo que se lo digo con sinceridad. Necesitamos, bueno, ya tengo 22 personas que, hablando de acuerdos, ¿no? Que sí se han comprometido, digamos, a impulsar este día del Día de Cultura Libre, digamos, en su área, a los costarricenses. 25 personas organizadas. Hay dos más. Para los costarricenses todavía tengo que ver, digamos, si estas sesiones serán para las sedes que ya tienen, esto que hablaba del Ministerio de Educación, donde ya tienen un instalado y ya hay que ir a platicar con los docentes, o si se trata de sus propias instituciones. No voy a contar finalmente, yo creo que vamos a pasar a otra participación, porque a mí me parece que eso es parte de cómo se gestiona la comunidad, que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando en esta mesa. ¿Cómo dice usted? Yo te voy a hacer muy rápido. Yo trabajo ahorita con un grupo multidisciplinario, tiene psicólogos, varios profesores, un experto en educación ahí, con gente de la UNED, UCR, UNA, etc. Ha publicado un portal que se llama civicaenred.com. Si quieren lo ven ahí rapidito, está en pañales, le falta mucho este tema. No tiene mucho futuro porque a Sonare no le hizo muchas gracias por invitarle lo que nos queda el proyecto. Pero bueno, vamos a contarle un poquito la iniciativa. Era como un asunto un poquito como invitar a los estudiantes a que ellos crearan conocimiento. Viene con lo que era de Delors y esas cosas que yo no entiendo, pero los educadores sí. Y era como incentivar a los estudiantes a que ellos crearan su propio conocimiento, pero en el área de cívica. Entonces ellos dicen, tengo una comunidad este problema y quisiera plantear, no sé, algún documento, pintura, cualquier tipo de expresión creativa. No sé si conocen un tipo que se llama DeviantArt, que es una comunidad de artistas, de ellos ponen cosas. también venía con, digamos, la parte clásica de lo que es el acercamiento a los lugares al software libre, que es un mapeo de qué programas hay, la forma práctica de cómo usarlo, pero también hay una parte que es de recursos, por ejemplo, de cómo analizar una canción y utilizar un software libre para generar ahí algún tipo de actividad en clase. Sí se generó mucho material, a mí me gustaría trasladar un proyecto más grande, como digo, en un futuro. Yo creo que esta iniciativa sí existe, y es una de las cosas interesantes cuando se acercan los desarrolladores, tanto el software libre y todo eso, que creo yo, de nuevo, comparto la opinión que han dado, no sirve nada de instalar un software libre, tener un dual boot, si nunca lo van a iniciar. Lo van a iniciar para hacer lo mismo. Entonces, el acercamiento no es únicamente vayan a usar Linux, sino que tiene que haber algún tipo de función ahí más trabajada. Sí, pero tiene que ver con esta segunda propuesta de organizar a base de cursos, pero para eso necesitamos pedagogos. O sea, digamos, ustedes son una parte importante, ¿no?, que domina las herramientas, pero necesitamos al experto, digamos, que nos ayude a diseñar manuales, pero no los manuales de buena intención que tenemos acá, ¿no?, que todos los sufrimos y los gozamos, sino, digamos, por eso les decía, podemos hacer dos cosas. Podemos tener un taller para ustedes mismos, digamos, que nos aprendan a hacer estos materiales, es una opción, o la otra es podemos esperar a generar sinergias con otros grupos de docentes que lo sepan hacer. Bueno, no con docentes, sino con pedagogos, que lo sepan hacer. Pero se los planteo nada más bueno, parte de logística y parte de lo que no se tiene que hacer, digamos, en el caso que quiera hacer, los laboratorios están. Yo no tengo la palabra porque es Alejandro. Bueno, estamos, todos los laboratorios están en Bambú, digamos, y el curso de nuestro profesor, digamos, en este caso, como presidente de la comunidad, específicamente, solo de adentro, de programación, todos los pasan, todos los alumnos que vienen van a un curso, que van a un curso. En el caso de la biblioteca, que no solo conjunto, ya totalmente pasado, entonces estamos en este caso orientando a los estudiantes a que empiecen a utilizar. Por ahí hay otra parte. Quería hacer un comentario sobre la parte de los decretos que mencionaste de Venezuela, que trae la propuesta. Y en vez de usar una ley que obliga a usar ese software libre en el gobierno o en las escuelas, sugeriría leyes que permitan la competitividad y la neutralidad tecnológica. O sea que hay lo que se llama también índice de competitividad en otros países se hacen de índices de libertad, índices de diferentes tipos. Sería interesante hacer un índice centroamericano de qué tan neutral es competir en un determinado país, ¿no? Y ese puede ser un buen tema para la mesa de políticas. Me parece que inclusive podríamos hacer inclusive abrir un pequeño capítulo dentro de ese tema para el tema educativo. Pero me parece que está bien, o sea, sí hay que preocuparse por la neutralidad tecnológica y la de la red, que esa es la otra gran preocupación que tenemos ahí encima, ¿no? Están amenazando con terminar con esa neutralidad. Pero yo creo que esa la podemos ver pasando. Pero lo pasamos de esta mesa, lo pasamos porque eso es la inmigración. Yo soy una parte, yo vengo de la Universidad de Costa Rica, también yo tengo que lidiar, yo vengo del Departamento de Docencia Universitaria, entonces todos los años de la universidad, de todas las áreas, y precisamente mi campo es la administración digital, que es algo que se habló por un libro que me trajo. Uno de los principales problemas que se encuentra ahorita en educación es que no existe una mediación, existen dos bandos, un bando muy técnico y los pedagogos. O sea, los docentes que muchos no, ni siquiera se consideran docentes, sino que son ingenieros o doctores que le enseñan a alguien lo que hacen. Entonces es totalmente distanciado del asunto. Y no existe esta partícula que acarreo o este conector entre las dos áreas. Eso es uno de los principales problemas que es lo que se ha venido trabajando con mediación digital, ¿verdad? Es algo con que tiene que tener una forma nada más, con un formato digital y mediar, eso es mediación digital. Entonces yo me encuentro en ese zapato, ahí tengo que ver de qué forma. Yo ya me apunté en la lista, pues sí estoy muy interesado, incluso dentro de los proyectos, y ahí es donde, donde se tienen que buscar estas posibilidades. Dentro de los proyectos ya inscritos, hay vicerrectorías y toda la burocracia del caso. Está una de las partes que es producción de materiales y materiales para la educación superior. Esto, por supuesto, en el campo específico de la universidad. Yo lo pongo a disposición, yo soy el coordinador de este proyecto. Me encantaría hablar posteriormente luego con algunos, de hecho ahí les voy a estar ahí tocando la puerta para que me, por lo menos me reciban la tarjeta y poder también recibir los correos. Pero sí, uno de los principales problemas en educación, al menos en la educación superior hoy por hoy, es ese distanciamiento que tenemos y lo mantenemos aquí. Bueno, a ese respecto, digamos, de mantener el contacto, yo les propongo que estas personas que ya se han registrado aquí conformemos, digamos, el grupo de trabajo formal de la mesa de educación y software libre, ¿no? A mí me parece que es un ventanismo. Hay una comisión, pues, como el año pasado, es decir, hay una lista electrónica allá de la comunidad que tiene varias gente ahí. La tomamos por acá. La presidenta es Altaira y que quien ya no quiere estar, ya no esté y quien quiera estar, segura. Y ojalá que eso se alimente durante el año, porque lo que pasó, por ejemplo, todo lo que ha pasado en El Salvador no se ha reportado por esa lista, por ejemplo. En caso, o sea, hay miles de cosas que hemos hecho y trabajado que nadie dijo ahí nunca. Entonces no guardamos un registro tampoco de qué se está trabajando en la reunión sobre el tema. Lo que yo quería agregar era, bueno, René Mayorga, El Salvador, que estaba en el IRC, nada más para que quede en el registro de esta mesa. Decía que cuando se piensa en educación solo se piensa también en niños. Él hablaba, digamos, de otro eje que tendría que ver con capacitación a adultos. Por ejemplo, adultos que no han terminado la secundaria, pero que podrían ser técnicos, digamos, en cosas con software libre. Entonces yo decía, bueno, eso es otro eje, pero sí cabe aquí, por lo menos para que quede ahí. Y él decía, bueno, habíamos estado como hablando de eso, ¿verdad? Si eso tendría que ser como un telecentro donde además de darle capacitación básica a usuarios, a base de capacitación técnica, él lo que dice es que no es posible financiarlo a menos que sea un proyecto financiado, digamos, desde afuera. Entonces, en eso estábamos hablando, ¿verdad? Si se financia desde afuera, si eso se puede sostener o no se puede sostener. Él decía que con voluntariado no se puede sostener. El caso decía que en Uruguay hay 1.500 voluntarios que son los que están trabajando con Francia y Val, entonces que si se organiza bien el voluntariado realmente funciona. Como para que quede eso ahí, después lo vamos a alimentar mejor, pero para no perder esa idea que estaba acá. Disculpen, por un asunto de control de la mesa, habíamos pasado una lista en la que todo el mundo se... Ahí se encuentra todo, la firmaron ya, falta de uno. No importa, sino aquí tenemos otra lista más. Vengo de Guatemala. Ya hay un proyecto que está generando un cambio, no es un proyecto de la comunidad como tal, es un proyecto de una asociación civil, el fundador del GUT en Guatemala, pero por cuestiones es algo, como mencionaba acá Cristian, tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida, y él decidió hacer una asociación, ganarse la vida haciendo lo que le gusta, que es moviendo el software libre. Entonces empezó el proyecto junto con la Universidad de Santa Luz y la Asociación de Corea, creado no en equipo, hay un laboratorio en la universidad, él hizo las negociaciones con la universidad y le van a pasar a dar un diplomado. Ese diplomado tiene una duración de un año. El objetivo es acercar a gente de áreas rurales y darles conocimiento desde cómo desarmar una máquina hasta implementar un sitio web. Por ejemplo, está el proyecto, como les digo, de un año. Está la parte ya virtual, hay un módulo montado para que gente que no esté en Guatemala pueda aportar al foro y ayudar de cierta forma al proyecto. Y la parte de la comunidad, como decís, pues no somos pedagogos, sabemos, dominamos algo del tema y podemos participar también gracias a estas personas. Entonces ya es un proyecto real que se va a empezar a dar, de hecho se nos va a dar ya en junio, Será todos los domingos de 8 a 2 de la tarde y es totalmente libre, llegan las personas y ya está el proyecto andando. Entonces, para aclararlo, son cuatro los que ahorita están en la colada, la invitación está abierta. Ese espacio lo consiguió la CONAPAM, que es la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala. Él se sentó con el rector le dijo que tenés, él dijo que tenés, entonces el Salón Corea, que es lo más top que tiene la única universidad autónoma, le dijo que la doy por un año. Yo me senté, nosotros como libros nos sentamos a hacer diálogo con él y me dijo, tengo esto por un año, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la capacidad de montar mi módulo, entonces le hablamos a Julio, ¿verdad? Que Julio tiene una historia de mucho, ajá. Entonces están a CONAPAM, más Argos, más USAC, más el Blin. Esos son los cuatro que estamos sumados a la cola. De igual, hasta donde yo entiendo, sigue abierto el diálogo y el que quiera sumar el esfuerzo, que lo vea. Chicos, para los que tienen experiencias educativas concretas, les pido que nos quedemos, después de la mesa para organizar cómo lo presentamos en el encuentro en línea. Porque les decía que la intención es precisamente hacer visible esto que es invisible. Si no cacareamos los huevos que vamos poniendo, pues nadie se entera que se han puesto. Entonces, digo, para los que tienen experiencias educativas concretas, les pido que nos quedemos y ya vamos a platicar un poco cómo nos vamos organizando para dar la discusión en noviembre. ¿Hay alguna otra participación antes de cerrar la mesa? Tengo datos específicos. Habría que sacar espacio hoy, porque ahora podemos hablar con ellas para que se sienten y hagan el diagnóstico de Honduras. Es mucho lo que trajiste y es para ese aporte. Yo tengo datos específicos sobre la situación tanto de Honduras como de Centroamérica. Estadísticas es sería bueno. Sí, hay que hacer ese diagnóstico. Y yo estoy de acuerdo que lo que está postulando es muy interesante y definitivamente me gustaría después ya saberlo en el diagnóstico de Honduras. Está esta primera idea de cultura libre y de consenso, ¿no? Esa es la primera, y espero que entreguemos buenos resultados el siguiente año. Eso es lo que tenemos transas. Voluntarios, acuérdense que están en esta lista. A partir de ahí tomamos por asalto la lista de educación que hay del encuentro pasado. Está esta otra que no veo cómo bajarla, ayúdenme. Está esta otra de ir gestionando estos cursos, que son cursos orientados, digamos, tanto a niños como a capacitación, como a enseñanza de uso del software. Pero creo que necesitamos otra reunión simplemente para trabajar esa materia, porque es lo suficientemente compleja como para hacerlo. Pero ¿cómo podemos sentar las bases para garantizar que lo hagamos? ¿Cómo se les ocurre? Yo lo que siento es que lo concreto que salió son los 10 de la cultura libre. Y esta se suponía que en la lista o como sea, vamos a ir trabajando presentaciones para charlas para abordar, no solo abordar el día de la cultura libre, sino que también para ir a las escuelas y poder abordar o sea, cómo convencer desde, sin hablar ni siquiera del asunto del código, es lo que decía Leo. No tengo la capacidad de ir frente a estos maestros a decirles cosas como educador, porque no soy educador. Hacer invitaciones a participar en EduSol y no sé, de aquí puedo llevarles propuestas de trabajo para EduSol, lo que vos decís de un repositorio de conocimiento de objetos educativos, creo que lo mejor sería discutirlo durante el encuentro o tal vez en estos meses durante la lista. Bueno, esa es una buena propuesta, armemos la mesa centroamericana de discusión. O sea, digo, pero, no va a ser centroamericana, pero no tiene ese título, ¿eh? No. Pero digamos, o sea, vamos planteando estos temas que podríamos ir discutiendo en el encuentro, con la ventaja que además tenemos en contacto con otras personas como ustedes interesadas en educación, pero de otras latitudes. Entonces, sí, muy dispuestos a ayudar y que tienen el mismo objetivo. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está. Empezar en armar cursos, tendríamos que empezar en formas y enfoque los cursos y otro tipo de cosas. Bueno, entonces nos quedamos con el trabajo del Día Cultura Libre y los guiones, digamos, para ir en actitudes en actitud de convencimiento en cada una de esas instituciones. Creo que con eso tenemos bastante suficiente. suficiente para entregar, para trabajar, digamos, este proyecto que resta del año, de 7 años, ver qué podemos hacer. Solo una cosa, ya para terminar, un comentario, ya poco aparte. El documento que creo que le pasó Taro, iba a Capazón. Este documento lo dice el compañero David Calderón, Gato, que la idea de él, que compartirlo, es que ya veamos, él espera de parte de todos nosotros que le demos una retroalimentación respecto al proyecto, y en todo caso, si alguien nos puede ocupar para presentárselo a X o Y instituciones dentro de sus países, que lo hagan, ya que parece que no está teniendo mucho fruto por allá, pero tal vez va a servir de base para algo. Porque okay, fue pero voy a poner el correo del Gato. Bien, ahora sí es. Voy a poner el correo aquí para que le comenten. ¿Alguien más que quiera dar trabajo a la vez? Ya, yo me voy a poner.